gracias por la bienvenida a todos sus hijos. En el orden terreno hay por lo menos tres causas que permiten entender las programadas situaciones en letra. Así nombradas en plural, porque van de acuerdo, y con este calificativo utilizado, que denota precisamente la existencia de una acción planificada, prevista, largamente programada, intencionada. Y no como suele decirse, sobre todo en estos días que corren, posiblemente para atemperar la culpa de la invasora, que se trata de una invasión reglada, productiva, eventual, ocasional, y que habría sido la decisión de una entidad privada. No hay nada de eso. Y la carrera no ha robado nunca la puerta, ya que la carrera ha sido y sigue siendo la carrera política del Estado. Mencionaremos entonces las principales causas que explican la así llamada invasión de Cumbria. La primera es la expansión comercial de avance de las potencias europeas. Ya desde el siglo XVIII, Inglaterra realizó una parte expansionista fuera de Europa, y de esta manera obtuvo territorios en África y en la India, obtuvo franquicias para comerciar con las colonias españolas mediante los llamados interregistros, y obtuvo incluso autorización para el mercado de la India, Buenos Aires, algo que jamás debió haberse permitido. Si alguien del mundo puede retirarse. Sigo de llamar imperialismo a esta acción prevista y programada de Inglaterra, si hemos llamado imperialismo al conjunto de estas perspectivas, no solamente no lo proponemos, sino que lo ratificamos vehementemente, a condición de que se diga del imperialismo lo que sistemáticamente calla las izquierdas. Esto es que detrás de él están las bandas comunes, las propias masónicas y la moral calinista. Por lo tanto, la primera causa así retratada será la del imperialismo británico. Llamaremos a la segunda causa la revolución industrial. Evidentemente, el reemplazo de la herramienta por la máquina y el empleo del vapor de agua como fuerza motriz, dos características manualísticamente muy conocidas en la historiografía sobre el auge de la revolución industrial, evidentemente decimos que produjo un aumento enorme de la producción, si la producción excede la posibilidad de consumo local, y entonces aparece la búsqueda de nuevos mercados. Pero es una triste cosa que Occidente haya dejado de ser la pasión de la actividad para convertirse en un mercado a la posa y mosaico. Es una triste realidad histórica ver a la tierra de Arturo, que tradicionalmente supo buscar el gran glorial, convertida en una banda de ladrones, como llaman también a los soldados saqueadores. La tercera de las causas, sin la cual tampoco se explica este episodio, es la de la independencia de los Estados Unidos. Fue efectivamente un grave contratiempo para Inglaterra, perdió tres estados colonias casi súbitamente, estados que decían por un lado de material proveedor, de materias primas, y por otro lado de material consumidor. Inglaterra, ante este estado de cosas, no vio sino como única solución posible para paliar el real problema de la terrible crisis que meterse en las entonces colonias españolas. Lo diría sin ningún tipo de pudor el famoso Cánimo, cuando en una carta que le envía a Lord Gambier, ya el 11 de octubre de 1825, le dice: los hechos están ejecutados, la curia está puesta, y para dónde decirle, y si sabemos que sí, tiene el negocio, es inglesa. Acotando que el nuevo mundo está establecido, y si nosotros no lo dejamos afuera, es nuestro. no acusaremos delitos a quienes así se han expedido. Otros nombres, Cristal, y el pseudónimo mágico por ahora prefiere silenciar, quiere sin embargo asentar esta protesta contra los no pocos espacios públicos en la Argentina que homenajean a Cali y que le niegan el homenaje a los verdaderos patriotas. Lo cierto y lo concreto, considerando esta triplicidad de causa, es que el proceso de judicialización ejecutado sin ningún principio ético, exigía estos nuevos mercados, siendo necesario encontrarlos, la corona que le piensa la media. Piensa por la buena y piensa por las malas. Vacila en el procedimiento, pero claramente entre los dos. Se atacaría ya por vía diplomática, ya por la fuerza de las armas. Pero la opción por la penetración armada, aprovechando principalmente la debilidad del Imperio Español, fue ejecutada sistemáticamente, por lo menos en el periodo comprendido entre 1740 y 1780. Durante este periodo, un sinfín de incursiones de penetraciones imperialistas desconocidas de siempre, lo que ha dado lugar a una diversidad de conductas heroicas, de las cuales habrá de representar el heroico y rey Ceballos. Lo grave, lo triste en esta situación, es que no faltaron los cómplices nativos de esta penetración imperialista armada. Es más destacado que estos cómplices nativos de la penetración imperialista británica ha sido para el tipo de Miranda. La vida política y militar de Miranda, desembosadamente al servicio de la corona británica, no nos permite dudar acerca de sus intenciones, ni nos permite vacilar ante la calificación de traidor. Tampoco la explícita correspondencia entre Miranda y Pitt, el primer ministro británico, sobre las conveniencias y los modos de hacer posible la conveniencia de la penetración británica en América y en el Río de la Plata. La correspondencia vergonzosa e indignante entre Pitt y Miranda fue publicada por Carlos Rober en su obra La invasión secreta del Río de la Plata. Y a la clara que estaban sus ideas pro-británicas y anti-españolas en el río estaban territorial y agrícola. Se trata, en fin, como ha dicho don Federico Valguren, de un verdadero trámite a quien solo por un sarcasmo de la historia oficial se lo ve aparecer en los textos como precursor de nuestra independencia. Pues bien, en una prueba del acero incorporatorio, según el cual los semejantes nunca los semejantes, el trámpula y mercenario de Miranda fue elogiado públicamente por el presidente Kirchner en Venezuela primero de la revista del juez, y la ministra de Defensa recibió de las manos de clave la orden del querido don Francisco de Miranda. Es una paradoja trágica que los impuestos, luchadores contra el capitalismo y contra el imperialismo, le sigan rendiendo homenaje a quien fue un fenómeno y un traidor a la independencia hispanoamericana. Mientras este doble juego se perfilaba, el de las vías diplomáticas y el de la vía castrense, sí por medios pacíficos y por medios violentos, España añadió a la independencia de los Estados Unidos, Napoleón toma el timón de Francia, y entonces comienza este proceso, que no muy asunta, en su libro Presencia Británica en el Río de la Plata, ha calificado como una sombra. Dice don Pedro Sulca que la presencia británica se proyectó como una sombra y finalmente fue ocupando y ocupando los espacios. Pero estas tres causas terrenas no se entenderían completamente si no se las iluminara desde la teoría de la historia. Por eso, al hilo bien Pedro, en su obra tan clásica, Europa y Café, que Inglaterra fue la única provincia romana que se pasó al bando más antiguo, sellando de este modo su apostasía. Y también lo dijo en su momento Alonso Cortés en el discurso famoso sobre la dictadura, Inglaterra, la religión de igualdad de la cristiandad, pasó a ser la campeona de la herejía. Y sobre todo, la síntesis más magnífica de la teología de la historia que ha hecho sobre este tema Vito Bertoni, en una obra notable, en régimen monstruoso, es la que dice Vito Bertoni: la isla de los santos se fue convirtiendo en isla de la apostasía. Porque desde el punto de vista sobrenatural, no se entiende la acción de Gran Bretaña sin la apostasía y sin la herejía. Viene claro que tenemos como causa, pero no vamos a hacer, a la expansión imperialista, o a la independencia de los Estados Unidos, o a la revolución industrial, viene claro que señalemos estas causas terribles, interterribles y malices, pero para entender la historia, para entender los significados de los hechos históricos, que necesita algo más, que necesita una mirada teológica. Y la mirada teológica nos pone presente en un país apóstata, herético y satírico. De manera tal que todas las posiciones inglesas fueron logradas contra el derecho natural, contra el derecho vigente, y mediante acciones de envidia y de violencia hábilmente combinadas. Si el diablo sostuvo, o por lo menos inspiró a Gran Bretaña para que llevara a cabo las acciones, la divina providencia nos tendría reservados a nosotros la misión de humillarlo. Y humillarlo aquí, en un recodo de la América del Sur, que llevaba por buen nombre Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. La acción militar, conocida como la primera invasión, empieza propiamente en agosto de 1805, cuando la flota inglesa zarpa rumbo al sur de África, la flota iba al mando de Popa, las tropas transportadas respondían a Berti y a Belgo, se apoderan de la ciudad de Cabo, entonces estaba al mando de los franceses, y casi como cumpliendo un trámite distinto largamente previsto, siguió rumbo hacia el verde compuesto por Montevideo y Buenos Aires. Y claro, los informes que poseían sobre la precariedad de la defensa de estas tierras, más la suma fortísima de dinero que habría llegado desde el Perú, incrementaron las motivaciones, aumentaron las incentivaciones, pero insisto, solo las incrementaron o las incentivaron, puesto que la invasión estaba largamente planificada. Los hechos en suma se precipitan de este modo. El 24 de julio de 1806, el comandante de la Ensenada comunica sobre Monte que había barcos ingleses a la altura de Quilmes. La tropa desembarca, comienza la marcha hacia la ciudad, con la clara intención de rodearla y ocuparla, y las milicias de Don Pedro Duarte le salen las cruces, como puede, siendo derrotada en lo que se conoce con el nombre de combate de Quilmes. Lo interesante es que Don Pedro de Arte, como único comentario de la esta derrota que tanto le dolió, exclama: ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Todavía, como dice Suárez, el orgullo consistía en enlazar un poco la carrera para ganar fama y coraje delante de la fosa cuartera. Ese sentido de honor, de la vida, ese sentido de la dignidad, que dirán de nosotros derrotados las mujeres de Buenos Aires. Sobre donde no atinó a tomar ninguna medida en el campo, abandonó la capital del virreinato y partió rumbo a Córdoba para reunir fuerzas y presuntamente volver a poner sobre la ciudad. Debo decir, en homenaje a la justicia de este personaje, que el error fundamental de Sobremonte no fue propiamente alejarse, ni siquiera poner a buen resguardo los caudales públicos, puesto que era parte de su obligación de realizar. El error principal fue no haber elaborado un plan local mientras efectiva y no haber estado a la altura de las circunstancias. La legitimidad popular no se lo perdonó nunca, y un sinfín de compras de panfletos anónimos circularon con insistencia en aquellos días. Olga Fernández de Azúcar Bosa, en su cantar histórico de la Revolución Argentina, o Ricardo Carguemoán, la Fundación Iglesia de la Población de Buenos Aires, han hecho una pintoresca recopilación de estas coplas anónimas. Al primer cañonazo de los parientes, hizo una de estas coplas, disparó por el monte con sus parientes. Cuenta otra, a veces el gusto de carro que su tierra atrás del monte, es la carroza del miedo donde viaja sobre el monte. Sin lengua de la calada que pueda visitar esta diatriba contra Sobremonte, le permitirá echar pequeños mantos de piedad sobre esta figura, que al fin de cuentas aparece el largo genealógico de José Antonio Primo de Rivera. No fue para vos aquel que dijo: no se capitular, no se rendible, después de muerto hablaremos, pero tampoco fue un cobarde de la peor cara. Lo cierto es que a esta altura de la circunstancia, Inglaterra aprueba oficialmente lo actuado, y uno de los documentos oficiales que aparece entonces, publicado en The Times, dice: Buenos Aires en este momento forma parte del Imperio Británico. No sabemos cómo expresarnos acerca de las ventajas que se derivan de la conquista. Tendremos un mercado contiguo para nuestras manufacturas. Advierta del todo, nuevamente economicista, mercantilista, que una vez más ratifica el sentido, evidentemente previo y lugar que tuvo toda esta maniobra. Lo importante, lo que hemos de destacar y lo que queremos destacar, es que desde el primer día que se llevó a cabo la invasión, desde el primer día comenzó la resistencia. No hubo promesas comerciales o mercantiles que acallaran esta decisión criolla, el padre criolla, de resistir al invasor. Cada casa se convirtió en un sello de conspiración, se pensó en cavar un túnel y hacer volar la fortaleza. Un reloj también libró su propio combate, el combate de Madrid, que se fue derrotado. Pero es muy interesante y es muy aleccionador y conforta y sostiene conocer primero finalmente cómo se sucedieron los hechos de lo que llamaremos ahora resistencia y cómo la resistencia se convirtió en reconquista, cómo se cumplió esa ley casi de ciudad de historia, según la cual cuando hay hombres egresos dirigidos al martirio, los pueblos no quieren ser decorados, sino una tierra en armas dispuesta a batirse y no a rendirse. Porque para hacer la guerra se necesitan jefes de guerra, y esos jefes de guerra aparecieron entonces en Buenos Aires. La resistencia tuvo nombres propios. Un catalán, José Cornaguera, elabora el primer plan, según el cual había que entrar de golpe a la infantería del cuartel, pasar a fusil a los ingleses y seguir con los que después encontraran en el camino. Martín de Álvaro apoya este plan, pone a disposición 800 voluntarios más de los costos que la empresa demanda, y otros dos catalanes mejoran el proyecto. Felipe Cristenal, que era usted, sostiene que hay que bombardear inmediatamente la fortaleza y, sin más, librar el combate con los medios que se impongan. Porque estos hombres sabían, y sabían bien, que es preferible morir combatiendo antes de ver la ruina de la nación y del lugar sagrado. Estos hombres sabían, como Eneas, que la patria puede ser reivindicada otra vez a lanzazos si se ha librado el buen combate particularmente por ella, porque de la derrota heroica se regresa, pero no de la derrota humillante y aprendosa. Todas las armas se van juntando y se van depositando en distintas casas de familia. Se alquila una quinta de Madrid, cerca del Olivo, se utiliza como campo de inclusión, se alquilan casas estratégicamente ubicadas cerca de la ranchería y cerca del puerto, empiezan incluso las primeras excavaciones y se recluta lo que se dio llamar entonces el ejército invisible. cada hombre debía reunir a 5 conjurados y así sucesivamente. No es cierto entonces, yo quiero recalcar, no es cierto lo que me está diciendo de estos días oficialmente, con un criterio típicamente marxista, clasista, dialéctico, no es cierto que las clases dirigentes no participaron de la resistencia y de la república. Es cierto, y lo decimos con dolor y con justicia, es cierto que hubo colaboracionistas, hubo vergonzosos y indignos colaboracionistas. Es cierto que hubo abandono, que hubo desidia, que hubo impericia. Es cierto que las principales autoridades, en el caso de Sotomonte, no estuvieron a la altura de las circunstancias, como acabamos de decir. Pero sin embargo, uno de los primeros que señaló el deber de iniciar la resistencia y de combatir la reconquista fue un Martín de Álvarez, que era un miembro conjunto de la clase dirigente. Se conoce la correspondencia de Álvarez, fueron publicadas allá por el año 1972 por la editorial de PC, y hay cartas muy sabrosas que muestran el talante de don Martín de Álvarez. Hay una carta, por ejemplo, que le manda Antonio López, en la que le dice que cándose, que esta planta fue ignominiosamente entregada. En otra carta, enviada a Pascual Rúa, es la que le dice, fuimos entregados como corderos de modo más escandaloso. Pero, el arte de la que está retratando esta situación horrorosa y odiosa, es el mismo que se pone en campaña con toda su fuerza para resistir y para reconquistar después de ciudad. Por eso, Hugo Boas, en su novela Lidia, la conspiradora, trata una sentada bellísima de don Martín de Álvarez, llamándolo un pacto térmico y sobrado valiente, capaz de pegar un grito por España y por el rey, y en un incontenible torrente arrojar a los ingleses. Bravo y tenaz a la ley de la reconquista, lo llama lugar a don Martín de Álvarez. Es cierto que solo cuando don Santiago Miguel se ponga al mando de las operaciones en forma orgánica, se logrará el triunfo. Pero conforme, insisto, consuela, alecciona, renacimiento de aquello que ya contemporáneamente los hombres que vivían entonces llamaron el ejército invisible. Y puestos en la gran aventura de rescatar la tierra con su dote, los varones planean la conjura porque ya no está cruel cabalgadura en la ciudad montada de Monores. La sombra veterana compañera de complotados, dramas, sortilegios, oye propuestas con su pasillera, cuenta nada, revisa la leñera, todos unan vengar los sacrilegios. Se habla de asaltos, lazos, emboscadas, y la quinta en perder ya los ríos por acciones de guerra en acapada, un gaucho preguntó por la cruzada, el invisible ejército ha nacido. Ante este invisible ejército de la patria naciente, no podemos sino exclamar quién pudiera asomarse a esos balcones de cánticos manantiales, de entreveros, con un cielo de pólvora y balcones. ¿Quién nos restituyera las pasiones para hacer de la patria recauceros? Solar que nombra a Santa María, puerto que invoca a la Trinidad, habitaron guerreros en tu ría, tal vez la fuerza de la melancolía haga otra reconquista en la ciudad. Si es verdad, en la historia, juegan un papel hegemónico los hombres providenciales, esa figura catequística sobre la que tantas veces hemos venido llamando atención, siempre dando el mismo que así funciona la historia. La verdad entonces es que este hecho heroico, que empezó llamándose resistencia y que se convirtió en reconquista, fue posible que aquí se trocara, que aquí se convirtiera, por razón de uno de estos hombres providenciales, don Santiago de Liniers. Bien claramente ha sido biografiado don Santiago de Liniers, fue autor en paz, como fue un saco, hablando de los cielos, más estaba de acuerdo, Pero digamos supuestamente lo más importante que hemos recibido de bien, incluso para disipar algunas sombras que se han arrojado a su memoria con cierta injusticia. Por lo pronto sepamos que Vinier era el comandante del fuerte de la Esperanza. Otra vez iniciamos el calentamiento, otra vez la clase dirigente, otra vez el patriciado. Tenía 53 años y había nacido en la batalla. No se nace malamente en la batalla. Y un hecho lo decidió irrevocablemente a tomar la decisión de la reconquista. Y el evangelista que además se asiste al convento de Santo Domingo y ve que no está expuesto el Santísimo por temor al poderío eléctrico, no obstante con los antiguos habituales y sobre todo al líder de los frailes, que lleva cotidianamente los diarios a los enfermos, lo hace entre voluntarias hasta aquí, comiéndose con vergüenza. Y bien siente el pecho de vida, de palpita, se lo golpea con fuerza, se acusa de frialdad, se acusa de decadencia, y es entonces cuando le promete a la Virgen del Rosario la reconquista de esta tierra. Y cuando prometiendo la reconquista de esta tierra, le dice a María Santísima que le concede la gracia, le entregará a pies la bandera tomada al enemigo. Bandera que a pesar de los pesares, todavía están a los pies de la Virgen en el convento de Santo Domingo y rezar ante esa imagen y ante esa bandera fue lo último que hice antes de venir a esta tierra de San Luis. Pero el patino de Miguel ha olvidado frente al infante, rezándole a Nuestra Señora. Señora del Rosario, tú naciste la bandera, donde aldeanos y nobles despreciando el confort, partían a la guerra con un millón de confort, el marqués de Monchango, el teniente de Rey. La tierra de los muertos por el escapulario, caídos en defensa de la bien nación, de fieles comendantes al escaso corazón, o guerreros cantando a los pies del sagrario. Tú ya sabes, señora, que te gané de pequeño. Señor, cuando a los montes el oratorio iba, que puerto tras puerto al terminal arriba, canté de salvo alegría en hora tu empeño. Tú que lo sabes todo, señora, pon tu mano en el sable que guía el sublime bandeano. Tomaré tus banderas de lucidez y insolencia, las tendrás a tus pies, señora de clemencia. Permíteme entregar como prenda y testigo los trofeos ganados al enemigo y permite a este pueblo, en tu nombre celosa, ofrecerte el triunfo en batalla gloriosa. Se marchaba de bien, lo esperaba Antonio. Afuera, por el ángulo, daban viva a Cristo. Alaban bayonetas, ya todo estaba listo. La Virgen del Rosario soñaba la victoria. Y bien, revisa la tropa. En total, empieza contando con 620 hombres y decide cruzarse hasta Montevideo. En Colombia se agrega una compañía de artilleros y dos divisas de caballería, ya son 900. Se le agrega después 73 marinos y 300 más a la escuadrilla que obedece a Juan Gutiérrez. 1.300 hombres en total. Por lo tanto, tampoco es cierto esta afirmación contemporánea, según la cual los militares tampoco habrían participado. Esta manía antimilitarista de los días que corren ha llegado al extremo de la falsificación más vergonzosa de este episodio, haciéndole creer a la ciudadanía que los militares estuvieron ausentes. Nada más falso y nada más sencillo de demostrar el sentido contrario. Hay militares que participan, y participan dirigiendo, y participan comandando, y participan dando la vida honrosamente por la patria. El 31 de julio ocurre lo que podríamos llamar el primer milagro. una tremenda solidaridad inmoviliza los grupos ingleses. El coronel de Medina, que ha enviado militarmente a las invasiones inglesas estos tomos sólidos, macizos, robustos, que se llaman prácticamente las invasiones inglesas del Río de la Plata, a pesar de que mirar a él como corresponde, de mirar a la técnica y el juicio de un profesional de las armas, no puede sino sentir un experimento misterioso frente a este hecho tan solidario. Porque la gran virtud de Miguel era ser infrástico del Río, y la cruzada de Miguel como anillo al dedo, 18 años llevaba navegando el Río, conocía sus canales, sus bancos, sus corrientes, sus tormentas, los recodos, los pequeños laberintos. Poco al cielo era un excelente marino que había navegado ciertamente todos los mares del mundo, pero Poco no conocía el Río de la Plata. Y bien, sabe lo que es una cruzada de invierno del Río, y bien sabe lo que es un temporal de varios días, un viento que sopla con furia, agazapado contra la corriente, las olas que rompen, que intentan, que vuelven, y pegan otra vez con brecha. Hoffman tenía todos los mares sobre sus hombros, pero en ninguna parte del mundo se había encontrado con la cruzada de los latentes. Y bien, esperó entonces que las pescadas llegaran hasta el máximo, y metiéndose entre los navíos ingleses, sin ser advertido, fue avanzando. Vinier avanza, y mientras Vinier avanza, tiene lugar el combate de Madrid. Que combate es uno de los episodios más nobles, en lo que la exaltación religiosa y patriótica se sobrepuso a toda norma de prudencia. El corazón de Salgrego de los regentes españoles fue en este combate una realidad. El más falso de los cálculos con el que define la vecina Morena de los caballeros de Cristo fue también una hermosa realidad en este combate. Hombre como Pueyrredón y como el teniente coronel don Antonio de la Barría lo hicieron posible. Hombres de armas, profesionales de la cámara, decidieron ampararse bajo el patrocinio de la Virgen y llevar a la acción del rey al estandarte de la Purísima Concepción. Existe una relación o un comunicado sellado el 3 de agosto y dirigido a Sobremonte con la firma del alcalde de Luján, Lino Gamboa, que da cuenta de este gesto precioso en los siguientes términos. Para emprender esta marcha para el 10, por la mañana se cantó una misa solemne a nuestra señora, colocando el estandarte en el altar mayor, que es el mismo con que se curó esta vida. Ahí se devuelve a Francisco, concurrió toda la tropa, y sacando el real estandarte en procesión, se lo entregó el cura párroco al sargento con Tomás de la Rubia, y después de tremorar y de hacerle varias salvas, se lo enarboló y caminó con todo el ejército. Esta es la primera imagen religiosa, mariana y patriótica que se tiene del combate. Y los curiosos se lanzan a esta batalla, gritando nada más y nada menos que Santiago en Sierra España. ¡Viva la religión! ¡Vuelan los herejes! Las huestes patrióticas fueron derrotadas. Pero el campo de batalla quedó un claro ejemplo de valentía y algo que no debe pasar al olvido a los ojos de la fe. Algunos católicos que pertenecían a las tropas británicas, al escuchar el grito de Viva Cristo, el de Viva Santiago, el de Viva la religión, algunos católicos que habían venido por Inglaterra se pasaron a las filas patriotas, a nuestra fila, y murieron peleando por nosotros. Hay un caso paradigmático y estremecedor a la vez, del cual solo conocemos el apodo. El famoso alemán de Madrid, que hombre llegó con el tropel de Inglaterra, supo desembarcar en los corrales, lo vio a Popa en su viento de caudal, participó de la declarada en tierra. Después, cuando el criollo dijo guerra invocando razones geologales, sus católicas fe dio señales y a las fuerzas infantes que aferran. Desertó de las filas de militares, batalló con los nuestros en Perdier, estampado de la muerte cruel. busqué tu nombre, camarada, hermano. Mas solo a ti, sujeto, refugiente, además de perder, pido un presente. Estamos marchando hacia Buenos Aires para reconquistar. La subestada, decíamos, llegó a su mano la furia y se hace de golpe. La furia de la flora que consigue el dinero, no desembarcar el olivo, sino tomar el regazo y buscar hasta la altura del Tigre. Y de allí va hasta San Isidro y acampa de las exclamaciones del sentido que le gritan lacónicamente. Avance, avance, y otros gritos lo llaman al festival, lo valiente, valiente. Se le incorpora a los disparos de Sardegna, los úteres de Pueyrredón, mucho voluntario, retoma la marcha, llega a la chacarita de los colegiales, el viejo está en los corrales de Liberete y quima la televisión a Belfort. Belfort es paciente que no se da su vida. Descansa la batalla campal a pesar de la superioridad de sus fuerzas y se prepara para resistir en la ciudad. Era un plan desesperado, pero no le quedaba otro plan a ver el corte. Y la vio que la Quintana llega hasta el mismísimo corte con la estimación. Y le dice también falsamente que deberá contestar dentro de 15 minutos. Belfort responde diciendo, resistiré mientras me lo consigue la prudencia. A esta altura de los hechos, ya vinieron hasta un día más de 3.000 hombres. Han llegado gente de la colina, a caballo, de a pie. Algunos traen viejos trabucos, otros chuzas improvisadas. Han llegado los niños, destinados a los servicios de los mayores, han llegado los niños que las crónicas de entonces llaman las tropas menudas, y con los niños han llegado los Juan Manuel de Rosas, y el corte de mando, si esto apenas muchacho, en su mirada rubia de azules añejos, oye como repite que le llegan de lejos, de San Miguel del Monte, Toledo, Quebrado. Cuentan que sucedía el cabello colorado, el laburo divisa sobre la vida o muerte, una cosa es segura que permitió su suerte. Mañana, mañana tendrá lista la vuelta de obligado. Y aquí con el ejército, Vinier va en el río, donde está el parque de armas de las municiones. Es un avance difícil, por caminos regados por la lluvia. Pero los corideos, ciertos y vaqueados, estos vencedores, ayuda a buscar los cañones. Al llegar al retiro la noche del día 10, los famosos cañones de Bocarrú cargaron a la loreta al paso de la vega y se despacharon a 200 ingleses, como para ir prenunciando y peleando el día que llegaba. El 11 prepara la guerra la jornada decisiva, posta los cañones, dispone la defensa contra la escuadra invasora y se fija el día 12. Como el tema del ataque frontal, global y total. La columna de izquierda la comandaba el mismísimo Liniers y entra por la calle San Martín de Tours. La columna del centro la comandaba Antonio Gutiérrez y entra por la calle de la Santísima Trinidad. La columna de la derecha la comandaba Agustín de Pinedo y entra por la calle de las Torres. Los arriesgados millones siguen pensándose por su cuenta, casi discolamente, solo obedeciendo al instinto de que en la guerra es necesario matar y morir con justicia. Sea la paz, el agua de tu vida y el vino de tu noche, pero si la justicia se llama de la guerra, serás tu contacto y empuñarás la lanza y verterás tu sangre la del otro pie a una rigurosa economía. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se funda sabiamente. ¿Qué habrá pasado en aquella jornada del 12 de agosto? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Pedro? El ultimátum ya llegó hasta el fuerte. La mirada de Pedro se apaga. se pregunta cómo han llegado aquí de la provincia de hermanos de Trabuco, Santañones. ¿Quiénes son estos hombres de a caballo, de a piedra, puño limpio, poncho al lazo? ¿De qué cuartel salen mujeres, chicos, viejos, caudillos, veteranos, frailes? ¿En qué academia las carracas lanzan? Aceite hirviendo, piedras o mijares. ¿Qué táctica es aquella de pacones, de revintos, carozos, cabezos? ¿Cuándo el señor le dijeron de sus aulas que una reja puñada en la vida? ¿Cuándo se dio el resiste de balazos, animando el coraje de plegaria? Pérez lo veía todo, impotente todo lo veía, la bandera y paso de carrera. Otra vez Bofarrón se abre el camino entre un centenar de invasores, y divierte en vanguardia, sable negro, en las calles, la plaza, la recoba, el pórtico antiguo del santuario, multiplicando muertos y victorias. Tres balas donde cola su uniforme, él escucha un clamor, avance, avance. Su nombre y su destino eran cambiados. La mulata del fuerte por asalto, el puente de Madizo que se tumba, el mástil rojo igual a la nueva mente, desvía la derrota británica silenciosamente. Es el día en la ciudad quejada, un día medieval, temprano, andante, Santa María de la Reconquista, se llama desde entonces Buenos Aires. Aquella jornada fue efectivamente una jornada medieval. Hay hombres informados, hay jefes y hay tropas que le responden a los jefes, hay divisionados y uniformes, hay mujeres, hay chicos, hay muchos que están armados con armas blancas, armas de entrecaja, unos sirven cañones, otros toman la recoba vieja. Bedford se rinde, saca la bandera blanca, la gente no quiere ni se conforma. El solo voltear de Bedford la bandera blanca, la gente ruge pidiendo otra vez la coronación de la bandera española. Y Bedford se ve obligado a colocarla, y a todo esto las multitudes ya han colocado escaleras y están trepando las paredes de la fortaleza. Cuando Bedford sale, Liniers magnánimamente grita que nadie insulte al general británico. Ya no sabe el gesto que tuvo don Santiago Miguel de no aceptar la humillación de entregar su espada personal. Pero todos se rinden jerárquicamente, todos se rinden y la reconquista es un hecho. Pero es aquí lo trágico. Este hecho castrense, cruzado, eminentemente católico y hispano criollo, este hecho jerárquico, señorial, cristianísimamente popular y orgánico, es presentado hoy por la historia oficial como el castellano del siglo XIX. Y me disculparán la vulgaridad o el prosaísmo, pero con las palabras textuales de Ernesto Caurete, presidente de la Comisión Principal del Bicentenario, repetida aquí insensatamente por el gobernador Donat, que está convencido de que gobernar es para bloquear. A esta insensatez que solo respondremos con el desprecio, porque la historia oficial es la ramera cobarde que trafica siempre la verdad, y ningún hombre de honor condesciende a comandar con la ramera. Pero vayamos a lo que importa, que es resaltar el sentido religioso que tuvo esta epopeya. El padre Cayetano Bruno, en el tomo séptimo de su famosa historia de la Iglesia católica en la Argentina, resaltando legítimamente los factores sobrenaturales que entraron en juego en la Italia, trae el texto de Leán Funes, una oración congratulatoria, en la cual el de Apure hace expresa referencia a un episodio cierto que conmocionó a toda la población que asistió a él. El hecho de que Santiago de Miguel recibiera tres tiros y ninguno lo rozara siquiera, más allá de algún rasguño eventual. y dice el gran cura en esta oración congratulatoria: decía, hay otro convencimiento del favor particular de nuestra Señora. Acercaos, pues, al devoto general y a los muertos que caen al lado de a él, las balas no lo tocan. Como su vestido, atravesando su palacio, escucharán ver el plomo reflejaba su persona, o solo se acercaba como para dejar los señales de una vida, que el cielo prometía. Y don Miguel de Sierra, la historia argentina, ya en su ciudad, la homilía de Dama con Larañaga, en las vísperas mismas del combate, y comenta don Vicente Sierra, esta ceremonia religiosa en la víspera del instante, el que iba a jugarse el destino del Río de la Plata, tenía la grandeza de su propia gente, algo que recuerda a la de los antiguos cruzados. Los mismos enemigos han tenido que reconocer con pesar la influencia del factor religioso. El director de Buenos Aires, Lea, la Cañón, conocido nunca de la pastillería británica de nuestro suelo, y José Carlos Chiaramonte, director del Instituto Radial, director de la sede mayor de la Planificación Historiográfica Argentina, en la Nación del pasado 12 de junio, recordando el episodio, se lamenta. Se lamenta de que hubo una enorme propaganda que asimilaba todo el tránsito protestante con el diablo. Los actores dicen, eran vistos como herejes, no compartían el culto católico. Por eso, concluyen, me corta el río homenaje, es el titular de investigación. Es otro, es comprensible, porque si realmente tuvieran que rendir homenaje, en esos homenajes quedarían en evidencia quiénes son hoy, quiénes son el ver, quiénes fueron ayer y quiénes son hoy, perdón, los celestiales y los endemoniados. Eso no quiere saber absolutamente nada con rendirse de la iglesia. Son, por principios ideológicos, refractarios a la realidad, refractarios a la iglesia. La evidencia les muestra que fue una guerra religiosa, la evidencia no pone en contacto con los testimonios y con la crónica, pero sin embargo, siguen insistiendo que solo aquello fue una fusión antocalista o una ocurrencia nuestra. Insisto, si realmente estuviera de daño a estos hombres que se dicen historiadores rendir homenaje, de los homenajes no se puede sino seguir inequívocamente quiénes son los entierros y quiénes son los endemoniados. Pues bien, hemos hablado de los principales actos y hechos de esta calle, pero queremos concluir refiriéndonos a algunos de sus principales protagonistas, a los menos conocidos y a los más conocidos. Luego, a don Pedro de Arce, miliciano, que había nacido en Extremadura, donde las mujeres del pueblo, el Viernes Santo, parece Magdalena, si con quebranto se cruzan los desquicios en la pintura. Por eso, en aquel cuyo del desembarco, no le importó el derrumbe de la canalla, no le importó quedarse anegado en un frío cargo, no le importó la lluvia para ver los sueños, el visorio cuñado de su grandeza, la derrota o acaso que nunca vende, la rabia contenida de los primeros. ¿Qué podía importarle todo esto a don Pedro de Arce? Pero Pedro tiene esas heredas, en sus dolores, en María Martina, su propia esposa, y grita en la noche que no reposa. ¿Qué dirá una mujer como los aires? Porque hubo bravas mujeres que pelearon en aquella jornada, varones que recibieron a sus hombres, como las madrastras espantadas, diciendo que regresa a 22 muertos por queja, llamaste a la casa en un cobarde. Aquella anónima posadera de la fonda de los guerreros, ubicada en la calle Alameda, esquina Santo Cristo. Esta mujer, cuando vio que entraba un colaboracionista, un Tiago Barrera, del brazo muy horondo con un general británico, esta mujer se puso seria, grave, y dirigiéndose a los que estaban en aquella posada, me dijo con otro ignorante, si los hubieran visto, caballeros, estas conductas tan acobardadas, nosotras solo fuerzas desesperada, limpiábamos la tierra de extranjeros y desafiándonos a todos. Le dije, reconquiste el río de la Plata, criolla altiva, majestad de luna, así se comportaban las mujeres de Buenos Aires. Llegó a Fray Nicolás de San Miguel, que mientras que el obispo en un acto de debilidad prestó juramento a la corona británica, y mientras otras muchas autoridades eclesiásticas y civiles prestaron el juramento de rigor a la corona británica, Fray Nicolás de San Miguel, capellán de los monjes de Cerita, dijo que no, que él tenía listo el rosario y el acero. Solo un varón le llega con presencia. Fray Nicolás de San Miguel le llama, tiene listo el rosario y el acero. El rigor de cristiana regresía, capellán de los monjes de Cerita, donde esté en un cielo de la contacta el valor la creencia. Evoco a Juan Antonio Rodríguez, era un teniente coronel de 60 años, pertenecía al regimiento Mito. Este hombre se preguntó de qué se vendía que era viejo. No creía que su obituario se dijera, murió en la trama, murió en el chacinario. Era su al combate como puro, mató a un marinero inglés, metió mal a 10 intrusos, y adelante el invasor dejó los huesos contusos. Firme quedó en el terreno, no admite que se repone. Dicen que ocurrió ese día, la última vez que fue joven. Lo supongo incontenible, además de arrebatarse, cuando le vino la orden por mal y retirarse. Embalado en un uniforme, prendió un real en el pecho. Alguien cagada en la lucha se lucha por su derecho. La carta del Cabildo a don Manuel de Velasco permite saber que el hombre tiene idioma suya que asco. Solo el cobarde en vejece acusado por la cura. La mano que siguió el padre no tiembla ni tiene arruga. Señores, pido un responso con alma y con creer al que nadie olvide a Juan Antonio Rodríguez. Y evoco a Manuela Pedraza, mujer dedicada a la tía en Tucumán, entró en la plaza con su esposo, un inglés que lo mató, ella le arrebató el fusil al cadáver de su esposo, mató al inglés que le había pisado la vida a su marido, y por este acto lógico diría la nombró el acto al pelo real. Manuela Pedraza, tucumanesa, otra vez a las manos de la madre, crecido, silente y gratis, tú quitaste del brazo su fusil y aún decía de patria enamorado. Ahora tiene juntado en la gran vía una novela rodeada de patricios, desde un cielo sonoro de finicios, sabes que se ha ganado la pelea. Te llevaron dos siglos como apenas, mas si pienso en la fiel encarnadura de la mujer que encobia la escritura, Manuel, digo, la tucumanesa. Luego, a don Martín Miguel de Güemes, 22 años, miembro del regimiento Pico, sereno de Caixa, vio que había un buque británico medio varado por la subestad. Pidió una veintena de jinetes tan diestros como él, metió los pingos en el agua, rindió el buque inglés. Y ya realizó la derrota del invasor. ¿Qué habrá pensado el juez en aquella ocasión, por sus 22 años? Aquí en Buenos Aires se habrá preguntado. No hay que ir en insultis. Este viento no huele a cuna que ha visto el florido. La nostalgia me aprieta como un viento. Ni corzuela corriendo, ni el marido de las cabras de monte de las horas, o el bosque amarillento, el colorido. Pero si es que una esta tierra, uno el coraje de custodiar la fe de los mayores, aunque cambien los rostros o el paisaje. Jueves se vuelve a andarse, galopando masa. Dios los tiene en el norte fronterizo, con testigo de guerra y cabalgada. Evoco al teniente Bufarún, que no solamente dirigió varias sucesivas embestidas, contra los ingleses, sino que estaba en todas partes milagrosamente. O Farrugh, sé que lo vieron sobre la frontera dando voces de mando a plena luz, arrancando disparos a uno de un espectro semejante y picotea. Sé que aquí la plata una divisa por el color moral y vuestra plata, que en persona encima caminazan para reventar el fuerte macaprilla. Sé que lucía antiguo a Barcelona, la llama, la carrera, el champiante, que mereció una octava de tirante escrita por el cura de Marón. Ahora que la iglesia nos lastima, que no queda siquiera el agua en vientre, sino acaso el calor de Argentina, ahora, conduzca a la guerra, mi teniente. Y luego por el manco volver, desde que muy poco dicen las geografías. Se sabe que fue contrario francés, que conoció la victoria de la Bretaña, que perdió una mano en abordaje cruento, y se sabe que trabajó arduamente para transportar a las tropas desde Montevideo hasta Buenos Aires, no una sino decenas de veces, como podía, en su mancha, en lancha cañonera, en un bote equipado o en paluso. Pero hizo más, dispuesto al sacrificio en la plazuela de la Catalina, acomodó el correaje en la partida, desechó del interés del sacrificio, pidió ocupar un puesto en el sitio más peligroso. Y Dios, al año siguiente en las defensas, le concedió la fuerza heroica peleando cuerpo a cuerpo, con vamos británicos a la vez. Le rindieron honores del fuerte y un responso se hizo su recompensa. Hipólito Bonnet, un hombre hablante, del silencio que toda gloria rumba, de un niño a la vida de su tumba, heroico gladiador. El Egresto Manco. Y luego al capitán Agustín de Sosa, le ofreció un corporal en la tierra y dijo que no, él quería morir por Pietrosa. Le ofreció servir por mar y por tierra la realeza británica, respondió que él servía la realeza de Jesucristo porque estaba bautizado. Le exigieron que prestara juramento a la corona americana, él dijo que su espada se impedía. Un hombre sencillo, pobre, comandante, asegurado en la compañía de barcos. El pueblo tenía cumplido como partido de carne. Muchos 40 soldados que compró de armas de fuego. El pobre, por lo que ama a este último talero, se presentó voluntariamente ante Guillermo y peleó bravamente hasta la muerte. Cuando en la patria floresta del señor y su rosa, que no falta un monumento para el capitán de Sosa. Y luego por Don Manuel Belgrano, uno de los pocos que también se negó a jurar fidelidad a la corona británica, movido por el honor de la fortaleza siguiendo instrucción militar, sufrió, se lamentó no ser visto en armas en ese momento, y se peleó con todos sus compañeros del consulado. Que los colegas de viejo consulado no entendían un trámite bancario a cambiar la fe. Regalo a Diego de Belgrano, ese que diariamente contemplaba y se encontró con el látigo trenzado de Jesucristo. Buscó entonces, maestro de trinchera, el triunfo sacro del que habló el franquista, tal vez acaso cuando pasó la vida, dio al manto de María su bandera. Revoco a don Tomás Valencia, un librero, catalán, castellano, por ir que no se sabe cómo viene, que ya decide la diestra su mano en Araquel, aquí le brinda, aquí Platón, o Dante, mago para el amigo caminante, Julio, para emparejar a los ingenieros, se fue a la pelea, solo porque no podía vencer la sensación del horror de ver la patria cautiva. Cuando dejó las gobernaciones, el sol acariciaba los estantes. Después, más igual que unos instantes, se fue estrechando entre convulsiones. Tomás Valencia, te recuerda a un alcalde de Libano, que caminé su otoño en el día, mientras el patrimonio de vida inaugurada en la mansión se ve. Por última vez insisto que saquen de la sala a esa conversada el padre que está perturbado en esta conferencia y que jamás ha pasado en los años que llevo viviendo a la ley. ¡Que se retiren inmediatamente! ¡Es que la prueba está contigo! ¡Vale! ¡Por eso no la parte de fuerza! ¡La puta chica es para la misma! ¡No para la misma! La vida es un arrebato, una paradoja. ¿Alguien lo dice? ¿Cómo lo dijo usted, Martín? Cuando fue herido por el señalado a usted, por un trono que le dice la roja. Sin embargo, silenció la razón de la congoja, la fiebre que llevaba con la fe, se acomodó mal preso en la pared. Siente la pala que acerca, mas no arruga. Pero este hombre era francés, tiene un buen católico. ¿Y cómo era un buen católico y de Francia? Dios no lo hizo morir el día 12, sino el 25, día de San Luis. Dejó herencia a su marcial prestante, el honor cultivado con ahínco, la cruz vermelha y una feliz. Aquí en San Luis deberíamos acallarlo. Pero así como hemos evocado a estos hombres con nombre y apellido, quiero evocar también al pueblo cristianísimo que orgánicamente fue a la pelea. El infante habitado, casi súbitamente, el marinero diestro o el timón imprudente, artilleros, dragones, grandeses, migueleses, puertos de voluntarios, consumados jinetes, vecinos arraigados como fines batallos, madrazas generosas como Ángel Arribado, repitiendo una carta que me veo emocionado, solo doy lo que tengo, un hijo para soldar. Alma de Barragán, enfermo y con dolores, donó el oro y la sangre, su vida en receptores. El sargento Juan Trigo, sinfoniano de Iglesia, conjurado de campa, patibular y regia. El cadete Juan Vázquez, que exigía un olvido, y a cada juego lindo prometía un cuchillo, los dedos y los palos del sufrido mulato, la sabia mexicana del estar reinando, los que hierven el agua y arrastraron los buses, entre el barro y el río con las últimas luces, el que pidió que a nadie faltara escapulario, el fraile que cargaron los cuchillos y los diarios, los que siguen tirando cuando el inglés se rinde, y quieren parlamento y que la paz rinde. Los que solo se calman cuando ven la espadaña, cegando nuevamente el pabellón de España. Los que entierran los muertos de ambos bandos caídos, el que alivia al peligro, los socorre a los heridos. Los que dieron sus sangre, tristeza, pide sangre, y por tercera vez fundaron Buenos Aires. Amigos, compatriotas queridos, si hay un hecho del pasado que estamos obligados a repetir, este hecho es la reconquista. Si hay un hecho del pasado que prueba la posibilidad de la lucha y de la victoria, este hecho es la reconquista. Si hay un hecho que marca un deber ser irrenunciable y la encarnadura del bien posible, este hecho es la reconquista. Estábamos en inferioridad de condiciones materiales, atacados por una potencia de enorme magnitud, amenazados por otras naciones expansionistas e imperialistas, militarmente desguarnecidos en inferioridad de condiciones, librados a las fuerzas propias en soledad y en aislamiento, sin técnicas de avanzada, sin riquezas materiales, rodeados incluso de no pocos reyes, colaboracionistas, traidores. Sin embargo, fue la lucha y aconteció la victoria, porque creímos en la penitencia y en la Eucaristía y en la Virgen María y en su amable existencia, porque aquellos hombres tenían temor de Dios y el corazón se inflaron por la gracia, porque sentían horror por la herejía y por los heresiarcas, y porque poseían todos ellos una certeza antigua e irrevocable, la certeza de que es preferible morir con honra que vivir con vilipendio. Muchas veces hemos explicado, y en todos los rincones de la patria, a viva voz y a cara descubierta, muchas veces digo hemos explicado con abundancia de citas doctrinales que es legítimo y obligatorio resistir la tiranía, es legítimo y obligatorio oponerse activamente a los enemigos de Dios y de la patria, que es perentorio y chorrará muy bien declarar y librar la guerra justa contra los gobiernos corruptos que ultrajan la fe, destruyen la nación, falsifican la historia y pervierten todo a su paso. Más específicamente, ¿qué se quiere? Muchas veces hemos llamado y lo seguiremos haciendo a la lucha contra este gobierno concreto formado por criminales tenebrosos de las bandas del Piano y Montoner. Por lo tanto, se equivocan aquellos que nos llaman desestabilizadores. No somos desestabilizadores, somos algo más peligroso, algo más amenazante. Somos reunificadores. Todo aquel compatriota que se siente extraditado en un combate noble y consecuente, el docente que se acaba de enseñar a la verdad a pesar de la ley general de educación, el soldado que se muestre vivir a pesar del pacifismo dominante, el jornalero que trabaja en la tierra y siempre buenos frutos a pesar del militarismo gubernamental, el policía que avanza a un malviviente a pesar de la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado que baje contra un delincuente a pesar de la Suprema Corte de Justicia, la familia que trae a hijos al mundo a pesar del ministro de salud, las mujeres que se conservan presentes y humildes a pesar de la primera dama, los jóvenes que mantengan la pureza a pesar de los medios masivos de comunicación, los católicos que resguardan la ortodoxia a pesar de la conferencia episcopal, los sacerdotes que permiten que la Iglesia católica es la única verdadera a pesar del cardenal primado, los que quieran ser hombres y mujeres como Dios nos trajo al mundo a pesar de los Alcibáis y las Caparoni, los simples y sencillos ciudadanos bien paridos a pesar del presidente de la República, que la tenido por el resultado. El que no se equivoque de sincera en estas trágicas horas, compatriota, si alguien como hoy y se mira esto, la bandera de guerra, y le da hoy con gloria a la resta de la novicia, curando de grandeza, que otros integren las barbarias, que vayan por las tajas a desconectar temprano a todos, que hiervan el agua y no se guarde aún en las terrazas. Que nadie olvide a Dios, que traiga cada uno la fe de la victoria, que vengan comulgados, que por ningún motivo olviden la cruz y la bandera, que tengan presente que la frontera, los cojones, los límites, la nación los pertenece, que canten marchas triunfales de lucha y de esperanza, que recen dignamente presentando la mañana, que la gente se sienta orgullosa de verlos desfilar, erguidos de emoción y no más dudas, que si uno de nosotros cae, todos los enemigos no alcancen para equivalerlo, que suba como mismo un gran mar de batalla, que no busquen lo nuevo entre nosotros, lo nuevo pasa, lo nuestro que la siempre el amor por lo eterno, que en el centro de la plaza de armas alguien toque atención, será bueno que todos debemos dentro nuestro el alma impulsado, Argentina siempre, un pueblo que arrebata, la cruz de la bandera, ¡reconquista, madre! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Pablo también. Aquellas personas que nos permiten retirarse en este momento, se habíamos retirado. Todo lo que consiste, a todos aquellos que quieran adquirirlo.